uno por día. La parte de atrás. Lo que no se escucha, lo que no se entiende. Lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad, lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14 horas. Bueno, aquí estamos abriendo un disco nuevo que siempre es, sí. Es un momento, ¿no? Es una linda situación, sí, sobre todo. Es porque... el nuevo disco del Plan de la Mariposa, una banda de muchos hermanos, que surgió con un primer disco bastante interesante, que llevan adelante varios chicos de una misma familia. Sí, no recuerdo bien la cantidad de hermanos, pero son realmente. Muy, muy interesante de ver y muy lindo, porque son todos, aparte, son unos rubios como, ¿no? Nórdicos. Nórdicos, que la verdad que es muy, muy particular. ¿Qué sería lindo de ver? Ah, qué sé yo. ¿A vos te gusta verlo, te parece lindo, los rubios? No, para nada, al revés. Cuando ves a toda gente que evidentemente es hermana, que tiene una característica física muy, muy particular. Sí. Podrían ser de morena, sin duda, afroamericanos o afro de África. Un proyecto familiar. Claro, pero es como los Jackson 5. Uno veía los Jackson 5 y decía, oh, mirá que estos son todos, mirá que estos personajes, ¿no? Quiero conocer a la madre. Bueno, la banda son 7. 5 son hermanos. Sí. Bueno, por eso. Pero algunos son hermanos, medio hermanos, y otros son hermanos. Entonces serían The Butterfly Five. En vez de, ¿no? De Jackson Five, son The Butterfly Five. El nombre, el apellido de los chicos son nórdicos. ¿Son nórdicos? Sí, Andersen. Ah, ¿viste? Claro. ¿Qué tipo prejuicioso que sos? No, ¿eh? no, ya sí, lo sabía. Sí, claro. Si Andersen, Benítez, rubios, si hubieran sido Benítez, rubios, no hubieras dicho lo mismo. Sí, hubiera dicho los gallegos Benítez. Andersen Carmody. Alan Perinola. Dos de ellos. Bien. Dan una onda vikingos. Totalmente. Es un extraño disco con un arte bastante loco. De una. ¿Cómo describirlo, Manupa? La tapa. Y es como una madre. Como seis ¿Cómo madre? ¿Madre? Bueno, sí, porque estaba amamentando. La palabra madre hace que la gente piense en su madre. Bueno, es una figura femenina, humana, humanoide al menos, con seis pechos, pero una cabeza de loba, podríamos llegar a decir, sí. Con un tercer ojo. Es bastante perturbador la imagen desde el punto de vista. Muy amamentando a dos infantes. ¿Infantes normales? Tienen una cresta. Es como que están pelados, pero tienen una cresta larga de... Bien. Parece... Tiene el mismo color de pelo que esta chica. ¿Qué chica? ¿Sol Marianela? No. Fajes. El mismo color de pelo que sí, Marina Fajes. Bueno, devorando intensidad. Esto estaría en una caverna que da al mar. Al mar. A un mar rojo. A un mar rojo. Que uno cuando abre después está en es el mar un rojo. Tríptico donde de ese mar rojo aparece una teta y esta mujer madre lobo flotando. Da un aspecto, sí, de... ¿qué sería? Infernal, ¿no? Sí, sí. Perdón, ¿serán Rómulo y Remo los que están, no? Digo, ¿hay alguna cosa, un lobo, una zorra, un lobo, no sé qué es no realmente? No sé, son Rómula y Rema. Rómula y Rema. Rómulo y Rema, porque son mujeres. Pero hay una cosa de muy, muy, muy y después importante. Hay muchas tetas. Claro, una presencia de la nutrición, ¿no? Muchas tetas puestas en un fondo que podría ser conchal, ¿no? Podría ser como... Un panal de tetas. Sí. Unas tetas con chales, con hijos colgando, con nenitos colgando que quieran chupar tetas. Hay una nutrición, hay una cosa... Y adentro hay una... sería una... ¿qué sé? Una tarjeta. Una tarjeta que dice Oráculo de la Cruz del Sur, donde están, dice, sean bienvenidos los que lleguen al oráculo. A él le podemos consultar las cuestiones que nos estén ocurriendo sobre las cuales tengamos alguna duda. ¿Quién redactó esto? El método de uso consta de tomar las cuatro estrellas con las dos manos, pensar internamente, decir en voz alta la consulta que... Ah, bueno. Alta forradez. Bueno, a ver, tomó una decisión, conectate con lo que realmente sentís. Eso es oportuno, bueno. Que sigas adelante y hagas lo que ibas a hacer. Muy bien, buen consejo. Dale la oportunidad de divertirte, sentirte liviano, que hoy te lleve el viento. Pedí ayuda. Va. Sí. Consultá por alguna en quien confíes. Expresá. Hoy no hay propuestas. Sí, no sería un mensaje para los inundados, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, hay un tema que sí refleja a nivel estético en esta tarjeta una cuestión religiosa, ¿no? De profesar una creencia que en este caso sería la del oráculo de la Cruz del Sur. Y bueno, y después un póster redondo, un centro de mesa con la cara de esta madre loba con seis tetas y pero tres en este ojos. La cara, lo cual es bastante oscura y satánica, sí. Digamos. Y atrás están las letras. Lo que necesitábamos. Sí. Devorando intensidad, se llama el disco. Yo no sé si están meando fuera del tarro o están. Cuidado o con el doblez. Tengo cuidado con el doblez porque es jodida. Les aclaramos a todos que una vez que lo abren. Ya no lo van a volver a poder cerrar nunca. Es muy difícil. Más. No te creas. Sería como el papel que está atrás de del calendario maya, ¿no? O sea, usted ve el calendario maya y atrás viene un papel. Bueno, es lo mismo, lo tiene que doblar en un cuadrado. Yo no sé si es una alta pelotudez este disco. O una obra maestra. O una forrada de pendejos. A mí me parecería interesante como modus operandi. O una primero, obra maestra. Primero escuchar el disco. Me parece que no. Hay opciones. Hay una cuestión. Hay canciones. Hay opciones de Ezequiel. Hay contenido más allá de que esto ya es hay parte. Hay contenido esotérico. Muy fuerte. Sí, muy fuerte. Que no sabe para dónde lleva. Rosa la estampita, la, sí. La carta de recomendación casi de rezos, como si fuera una especie de manual de rezos, tipo de, pero que los mensajes que usted leyó tampoco son para nada negativos. Me parece que está muy bien dejarse llevar por el viento y demás. Pero si les parece bien, podemos escuchar una canción de este disco. Es como una utilización de simbologías así esotéricas, medio extrañas. Que no sé. A ver esto, para. ¿Qué viene? Viene con una. Con una fichu. Viene con una fichu. No sé. Bueno, vamos a poner por lo menos el tema uno. ¿Qué se llama? ¿El tema uno? Sí. Sí. El riesgo. El riesgo. Entonces vamos a escuchar El Riesgo, track que abre el nuevo disco del Plan de la Mariposa o de Butterfly 5, llamado Devorando Intensidad. El tema, vamos con El Riesgo. Tengo temor. Vamos. Para besar a la luz. algo. Eso, evidentemente... A mí me sonó, pensé que habían puesto un disco de Estelares, perdón. No, no, está bien. Es, son canciones, sí. Y me parece que tiene un tono estelar, tiene un tono así Estelares. Me hace acordar un poco alguna que otra canción también de No te va a gustar. Hay como un poco de este cancionero que un poco... Evidentemente... Llega a la gente porque es un grupo que se mueve bastante y la gente es convocada también por el cancionero nacional. No, no, no estaría mal. Me gustaría escuchar, por ejemplo, rápidamente así el track número 2, por ejemplo, para poder seguir hablando un poquito y dar ¿sí? una evidencia. Mira, te digo los nombres. Sí, sí. Mar Argentino, esto es Estelares también. A ver. Invierno Nuclear. Invierno Nuclear. ¿Cómo decir que no? Cruz del Sur, La Vida Cura, Semilla del Alma, Niño Abuelo, El Cuerpo Sabe. Calle Mantra, Mick Jagger, La Fabri, Mick Jagger. Vamos con Mick Jagger, por favor. Mick Jagger, pero que es el. A ver, porque tiene bastantes temas y no están numerados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 es Mick Jagger. Y el disco tiene 13 temas, que no es poco. Es demasiado. Mick Jagger, a ver, Mick Jagger. Bueno, este por lo menos empieza diferente. A ver, dale gas, dale gas. Iba tirando unos pasos por calle Mantra y sudor, despejando la garganta que Para, vamos de vuelta. Demasiada tapa, por lo pronto. Para. Demasiada tapa para esta música. Manu, quiero escuchar lo que opinás sobre lo poco que escuchamos de este último tema. Manu, chao. Me esperaba algo mucho más Stone con ese título. ¿Stone? Esto, ¿Stone? ¿Sí? Esperaba algo, como se llama, Mick Jagger se llama. Ah, bueno. Digo, pero es como una versión siglo XXI de Capanga lo que estamos escuchando. Yo qué sé. Sí. Bueno. Está bien, fuiste muy bueno, Manu. Destrozando el brote, se llama esta sesión. Pero tenemos algún otro disco nuevo porque... Me gusta y la podemos hacer otro sería? Día. ¿Cómo sería? Destrozando el brote. Destrozando el brote. Destrozando el claro. No está mal, no está mal. Bueno, la gente va a empezar a tener miedo. Eso... No, pero nos van a dejar de mandar tenemos, más discos. ¿Tenemos más disco nuevo? Pero no está mal porque no somos indiferentes, no hay indiferencia aquí. No, y se están escuchando también. Manda tu disco, que te lo hacemos mierda. Eso es Capusotto, es muy Capusotto. Es Capusotero. Pero escúchame, ¿usted está en condiciones de abrir otro disco? Sí. No. ¿Cómo no? Bueno, me da miedo. ¿Qué disco recibió acá? ¿Qué nos es van esto? A venir a buscar. Para Pipou Sismo. Mientras abrís ese disco, yo te propongo escuchar algo de una banda que va a tocar mañana. Que no suele tocar en Buenos Aires, una banda rosarina. Bien. Si llama? Querés después lo destruimos, pero. No, porque no hay que destruir a nadie. No sé, trae la tapa. Trae la tapa y digo. Bueno, escuchemos un poco entonces a Para Pipou y su nuevo disco Sismo. Pero esto no es Para Pipou lo que no, está sonando. No, va eso, va pero eso. La puta. Aguas Tónicas está sonando. Ah, a ver, vamos a escuchar. La banda rosarina, el quinteto. Yo pensé que era un anuncio. Ojo, sin música. Lo ¿son los que van a tocar en el casamiento de Messi? No, van a tocar en el Emergente de Almagro. Mirá que ayer estaba cerrado, ¿eh? Ah, vamos a chequearlo. Entonces, acá tenemos a una persona que está con toda la información sobre los clubes de música en vivo. ¿Qué, sí. ¿Qué pasa con el Emergente? ¿Está todo bien? Sí. Ah. ¿Por qué? ¿Qué? No, porque hay una versión ayer que estaba cerrado. Yo estaba fui cerrado. A las 2 de la mañana y estaba cerrado. Y bueno, puede ser que no hayan tenido programación. Pero el Roquelín está abierto desde hace 4 años. No, yo años. Te hablo de el otro Emergente, ¿eh? ¿Cuál? El de Acuña de Figueroa. Ese estaba abierto. Ah, bueno. Entonces, aparte, ese es el de Gallo, también funciona como centro de jubilados durante el día, así que también hay que limpiar el lugar y demás para que los abuelos puedan jugar al dominó. Bueno, a ver, ¿qué es esto? El Astillero, de Aguas Tónicas, lo que suena en la parte de atrás, un tema que abre su último disco, que se llama Saturno Swing, un álbum editado por el sello rosarino Disco del Saladillo, que tuvo la producción artística de Hernán Espejo. Qué lindo. Y que esta banda va a estar tocando mañana, como decíamos, en el emergente de Acuña de Figueroa, con los Blue Jeans y con Torres de Sinaloa. No sé, acá nos manda un mensaje Javito, porque Muffin dice que lo de ayer fue una cerrada por obras. Ah, bien, bien. El de Gallo 333, que no sabemos cuándo se va a reabrir por las obras. Si hoy sigue las obras o mañana, si sabes algo, Javito, tíralo. Pero estaría bueno saber si hoy va a estar abierto Gallo 333. Por ejemplo. Bueno, acá tenemos un mensaje de Silvia de Boulogne. No, ¿qué nos...? ¿De Boulogne? No, Balvanera. Balvanera, bueno. Bueno, chicos, es al lado. Mirá la letra. Mirá la letra, es que, chicos. Solo le voy a sacar Balvanera es igual que Boulogne en la escritura de... Boulogne, mirá. No Balvanera. Lo podés leer Boulogne si lo buscas, ¿eh? Bueno, pide un tema para el DJ ahí. Manupa. Qué boludo. ¿Cómo? Córtenla, chicos. ¿Qué? Pide un tema para el DJ Manupa. Para la fiesta de la tribu. Este sábado 28, que cumple 28 años, no hace 28. Es el primero de julio. A partir de las 28. Pide Rosita de las manos de Filippi. Polémico el tema, polémico. Pero Rosita bueno, de la mano. Rosita fue votada dos veces ya. Pero Rosita no era de. No, no. Está el tema Rosita de las manos. Apá. Sí, no, pero no estaba, no era el tema de. ¿Cómo se llama este kirchnerista, el negro kirchnerista? Santan. Santan. No me joda que hay un negro kirchnerista. ¿Dónde hay un negro kirchnerista? Quiero saber. Este dónde. Que trabajaba con Ginsburg. ¿De Black Kirchner? Usted habla del señor Fontova. Fontova, no tenía un tema que se llamaba Kirchner Rosita. The Black Kirchner is coming. His name is Fontova. Ay, en toda la mesa. Bueno, no sé. Yo lo conozco el tema de las manos de Filippi y lo voy a tener ahí. Yo lo conozco a Fontova. No, es capaz de venir a buscarnos. Perdón, yo acá. voy a pedir el tema Rosita de Fontova. Black Fontova. De aclaro Black que Fontova. El momento para de pedir Black temas Hill. Es ahora. No venga en la fiesta. Pasante en temita de... No, es ahora. No, porque aproveche. Hay una pared. Cuando empieza la reiteramos, musical, reiteramos. ¿Rosita era de los ravioles? ¡Sí! ¡Abre la puerta! Muy bueno, ¿se llamaba Rosita? Rosita. ¿El tema se llamaba Rosita? ¿No se llamaba Ravioles? ¡Rosita! Por ahí la lista anotaban cuando iban a tocar, ponían Ravioles, pero el tema es Rosita. Bueno. Bueno, ¿presentamos para Pipau o no? No. ¿Nos vamos sí, dale. A ver, para Pipau, vamos rápido. Tema 3 del disco de Para Pipau. ¿Cómo se intitula? Mienten. Mienten. No, el 4, el 4. El 4. El tema Mienten de su disco llamado... Sismo. Sismo para Pipau. Vamos. Sos un zombi maloliente, cansado, incipiente. Sos un león que ha regalado sus dientes. Una y otra vez. Porque vos les crees. Una y otra vez. Porque vos les crees. Una y otra vez. Porque vos les crees. Una y otra vez. Porque vos les crees. Y vas drogado. Por ilegales o legales condenado. Sos el sirviente de un mundo degenerado. Cansado todo el tiempo. Mientras la vida pasa y vos seguís sufriendo. En tu cabeza vos sabés la verdad. Muchas mentiras vos sabés la verdad. Esos te tiran vos tenés que esquivar y activar. La bala ya está por pegar toda la vuelta. Dudar no es un pecado. No compres más lo masticado. De lo que estoy venías pensando. Todos están equivocados. Duda de lo que yo te estoy diciendo. Una y otra vez. Porque vos les crees. Una y otra vez. Porque vos les crees. Una y otra vez. Porque vos les crees. Una y otra vez. Porque vos les crees. ¡Defendete! ¡Párate y defendete! ¡Sos responsable! Tu debilidad te volvió manipulable. Tu ignorancia te volvió desagradable. Egoísta, materialista. ¿Dónde quedó ese soñador idealista? Aunque lo escondas y lo niegues, la solución a los problemas. ¡Despertate! Es momento de marchar juntos de vuelta. Una y otra vez, porque vos les crees. Una y otra vez, porque vos les crees. Una y otra vez, porque vos les crees. Una y otra vez. Parte de atrás, de lo que se ve por delante. Todos los jueves a las 14 horas. La tribu 88.7. Sin aire no hay fuego.